aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa que al ciudadano acosa y no nos deja vivir. Nos estamos ahogando y estamos impotentes. No sabe ya la gente qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? La vida está horrorosa, el agua está lodosa y ahora puedo perder mi hogar. Y aunque soy abuelo, todo está malito, todo de un poquito. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio en este miércoles 20 de abril. Saludamos también a la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, mi querida Betty, ¿cómo te va? Buenos días, mucho gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy bien por aquí, Jorge. ¿Cómo están las cosas por allá? Con lluvia, sol. Sol, ¿sí? Y va a ser un día caluroso ante la rebelión de nuestras computadoras que valen para puro gorro. Y no sé, aquí es muy fácil en tener un título de ingeniería de computación. Ajá. Llegan y le meten mano, funciona un ratito y al ratito ni otra ni, vez. Ya no funciona y no funciona y no funciona y le das y lo mismo. Yo no sé, el espíritu perverso del señor. Sí. ¿Qué hizo con nuestra vida y nuestro mundo? Pues sí, porque no solo es de Veracruz, aquí también funcionan un ratito y al ratito otra vez se pasman, quién sabe. Yo creo que es general. Además, si me agarran, bueno, a mí desfasado en tiempo, cronológicamente, pues esto no. Yo me acuerdo, fíjate, mis cuates dicen que yo fui pionero de esta cosa. Pionero es una manera de decir, porque allá por el, no sé, creo que era 85 o 89, no me acuerdo, yo ya tenía internet en París primitivo y todo así en letras de blanco y negro. Sí, y nunca he podido aprender, ya es negación o es que soy viejo o no, pero también yo veo que los que saben la riegan. Sí, entonces no saben y tienen título y vale gorro. Bueno, en fin, vayámonos así y adelante. Adelante, Jorge. Pues mira, hoy una noticia que, pues más que preocuparme, bueno, sí, desde luego me preocupa, pero sobre todo me alarma por todo lo que pueda venir. Resulta que los diputados están pretendiendo facultar al presidente de la República para disponer del ejército y la marina a su libre albedrío. Es un proyecto de dictamen sobre la Ley de Seguridad Nacional que propone, fíjate lo que propone, Jorge, que la intervención castrense no requiera autorización del Congreso, que puede enviar tropas a conflictos en el extranjero y que decrete la militarización del país aún sin consultar al Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, hablar de militarización, que obviamente ya estamos en eso, pero hablar de que el presidente pues pueda manejar a las Fuerzas Armadas a su antojo, pues a mí me parece algo muy, muy grave, y a lo mejor con este proyecto vamos entendiendo entonces, Jorge, las palabras de Genaro García Luna, que decía que pues este asunto, este conflicto contra el crimen organizado va para largo, va por lo menos para 7 años. ¿No será que en el fondo es eso? No. Bueno, aquí la única palabra que ni tú has querido pronunciar, sí, pero que si somos periodistas tenemos que arrostrar las dificultades de la palabra, de la comunicación y del léxico, la palabra que está íncita, sí, como decía mi amigo Ernesto de la Peña, dices algo que está íncito, es decir, que está por debajo, la palabra que no has dicho, uh-huh, es reelección. Sí, así es. Entonces, ¿será eso entonces? No, lo que pasa es que yo no le tengo miedo a la palabra reelección, porque si Fox ganó la presidencia 2 veces, ¿cómo lo dijo? Digo, él dijo, yo he ganado la presidencia de la República 2 veces, la mía y la de mi sucesor. Y ahí están los testimonios periodísticos que no me dejarán mentir. Uh-huh. De facto, hubo una reelección ideológica. De hecho, que eso quiere decir de facto, hubo una reelección puesto que él reeligió a alguien así a él. Entonces, ahora parece ser que estamos ahí en el... Ya te veo, Jorge. Sí, pues, imagínate tú. Pero pues, tenemos una cámara excepcional y ahora hay que estar con la cámara de la... ¿Cómo? Bueno, entonces, Ajá. ¿Qué te voy a decir? Entonces ya, ya reeligió a alguien al final. ¿Dime tú? No, Jorge, te separaste un poquito del micro. Dime si no los 60 o 70 años del unipartidismo es de facto, nuevamente de hecho, una continuada reelección ideológica. Entonces, para decirlo pronto, lo que no estamos acostumbrados es la reelección personal. A esa no. Pero por donde vamos, hay dos sopas que se podrían visualizar. Uno, la intervención de fuerzas extranjeras para calmar un país en evolución, un país que es dotado sin control, donde la estrategia única utilizada ha fallado, pero convenimos ellos en que no se considera el cambio de estrategia, sino un ataque frontal. Desde un particular punto de vista podría examinarse y decirse, oye, es que esa estrategia no funciona. Bueno, pues otra menos. Te van a decir, lo que dice García Luna y lo que dice el presidente, lo que dice todos. Uh-huh. Pero es una ingenuidad creer, claro que es una ingenuidad. Es una ingenuidad creer que haciendo un pacto, dejando ese, pero es que no se han examinado otra. La limpieza general de las fuerzas es condición sine qua non. Le llamo limpieza, pero no exactamente. Jorge, me dicen que todavía te escuchas bajo. Ahí estamos. La fidelidad, ajá, palabra utilizada mucho en Veracruz, es decir, la fidelidad de las fuerzas para la causa es fundamental. Yo no dormiría tranquilo si sé que 20 de mis defensores son, a su vez, empleados de mis enemigos. O es que no son mis enemigos, o si son mis enemigos, me preocuparía de una manera terrible. ¿Cómo voy a dormir si sé que los guardianes, el de allá, el de acá y el de acá, de los 4, 2, están al servicio de mi enemigo? Mm. No, pues no puedo dormir. ¿Me explico? Sí. ¿Y por qué pretender que siga, no? ¿Por qué le vamos a seguir así? Eso es la interrogante muy fuerte que hoy, inclusive la digo en mi ese. Uh-huh. ¿Cómo voy a estar tranquilo y sé que no cuento con todo mi personal, o que el personal que dice y que le pago, también le paga a mi enemigo. Y esto lo vemos todos los días, 20, 30, no sé cuántos. Ahora, permíteme un segundo. Según se leen los terribles párrafos macabros que parecen sacados de una película de terror, de una pesadilla terriblemente tétrica, de estos camiones que se han incomprensiblemente sucedido como una mancha negra sobre la historia de mexicano y de su esencia y de su tradicional bondad y bonomía. Bueno, todo eso que está sucediendo es para intranquilizar a cualquiera, y todo eso parecería ser que está, tiene un léxico, una actitud tomada paralelamente, grotescamente, de una antidisciplina militaroide. Sí. Militaroides que parece militar. Entonces, este, el momento por el que pasa México es de mucha angustia. Eso yo lo considero, y no es una alarma, ni es que sea catastrofista. Es que en realidad hay que jerarquizar las cosas como son, y como son, son alarmantes. Adelante, Betty. Sí, la verdad es que esta palabra, que no quería decir que es la reelección, pues la había pensado yo antes, pero digo, ¿de qué manera podría querer el gobierno seguir? Bueno, la justificación está ahí, ¿no? El narco. Pero constitucionalmente no podría haber una reelección, a menos que hubiera modificaciones como esta que plantean los diputados y senadores, de que, bueno, de que el Ejecutivo maneje a su antojo, a su libre albedrío, las Fuerzas Armadas. Y bueno, podrían decirnos, ¿no? Pues dado caso de que hemos visto que la situación en México está mal y que tenemos que continuar con esta lucha, pues este, le seguimos, a lo mejor esa es la intención, y si tienen el apoyo de Estados Unidos, pues este, ojalá que me equivoque, Jorge, pero... No, fíjate que todo lo que vamos a decir aquí, digo, lo que estamos diciendo así, esa idea, iba a decir subyacente, pero no me gusta el término, de que hay bajo cuerda de aquí, de tratar de saber qué somos y de cómo nos comportamos y qué características tenemos. Eso siempre es noticia, ¿eh? Uh-huh. Pero digo, sin hacer trucos, porque yo digo, ay, este, todo México le entra al redondeo para que hagamos una obra del Teletón. Qué bueno, qué grande, qué hermoso estamos trabajando. Bueno, pues es una noticia falseada, trucada, uh-huh, para llevar agua a mi molino, pero no. Y ahorita te voy a decir algo que viene a cuento de lo que está. En días pasados, en el Twitter, yo tenía determinada cantidad de lo que se llama en Twitter amigos o personas que ven lo que escribo, sí, o lo que digo, los recaditos. Y de buenas a primeras me bajaron como, ¿qué sería? Pues como 500. Sí. Entonces, de casualidad, vi que no había yo visto que tenía yo tantos, en serio, no me había yo checado, como dicen ellos, ido al lugar donde está esa cosa, y fui, vi ya que bueno. Y me acordé porque un día una señora dice, lleva usted 4,444, y luego no sé qué, yo me di cuenta que eran más de 5,000, y bajaron más de 500, creo. ¿Y sabes por qué? Mm. Yo atribuyo a tres cosas. Sí. Me dicen, es que dijo usted algo. Entonces me puse a hacer el recuento. ¿Y sabes qué dijo? Sí. Me burlé del fútbol. Subrayé de una manera un poco enfática la conquista de Puebla por la televisión comercial y mercantil, es decir, Puebla, territorio de Televisa, pues hay que decirlo, el Congreso 2011, uh-huh, y la otra, critiqué a los Caifanes. No, pues cometiste... Eso me está diciendo aquí. Sí. que eso implica ponerse en contra de la opinión de México. Claro, ya, hay ya. Que jorobarse. Ya el solo hecho que hayas criticado al fútbol ya es sacrilegio para muchos. No. Sí. Es muy definitorio, dice. Qué barbaridad. Digo, analista. Sí, claro. El hecho de ver la sensibilidad. Le dije, sí. Hoy es que también dije contra la Semana Santa, eso les vale gorro. Es que también dije que lo del Papa, que no me parecía que el Papa fuera santo, esto tampoco, por eso no bajaron mis. Fíjate. Lo que bajaron es por los Caifanes, en este orden, por los Caifanes, por la selección, y porque criticaste que Televisa había invadido. Porque dije una cosa brutalmente impensable. Puebla se salvó de los franceses, sucumbió ante Televisa. Uy. Entonces, creo que eso, escribí, ¿no? Sí. Creo que eso fue terrible. Entonces, estamos en un México de esas características, en un México que tiene esa jerarquía de valores. Uh-huh. Vaya, lo que le importa, yo traduzco lo que dicen los políticos y los filósofos de la jerarquía de valores. Oye, ¿qué es lo que te importa en la vida? Bueno, uh-huh. Pues a uno les importan más los Caifanes. ¿O el fútbol? De la guerra, o el fútbol. Claro. O la televisión. La televisión les importa más que cualquier otra cosa, no creas. Va al parejo los intereses del mexicano. Qué ahora, marido. Con esos elementos es muy difícil que no llegue alguien y diga, aquí que conviene guerra, aquí que conviene Claro. Esto, aquí que hago yo esto, Sí. Aquí que quiere ser un edificio. ¿Cómo quieres el edificio? Pues al revés de mí, dice el senador. ¿Cómo al revés de ti? Inteligente, y órale. Pues sí, imagínate, mientras todos están viendo el fútbol, la final, pues claro, están haciendo. Oyendo a los. Ay, Caifanes, pues claro. Pues prometo, pues, no herir la susceptibilidad de mis amigos los mexicanos. Oye, entonces la televisión ha hecho muy bien su trabajo, Jorge. Pero obviamente, claro. La televisión es la coadyuva, por eso yo digo. Sí. Y a mi amigo Fernando Buenavada, quien saludo ahí en Argentina, que a claro. veces me escucha. O no se escucha, quiero decir. Por eso yo decía que esto es una televicracia. Televisión ver a través de y Kratos poder. Y así está adecuado el pueblo de México. Cumple, le toca a un gobierno hacer que el poder vuelva a las instituciones democráticas de México. Si no, habría que pensar en relegar hacia un lugar lejano las instituciones, uh-huh, es decir, uh-huh. Al diablo con las instituciones sí. que no cumplan con su deber. Sí, es cierto. Me parece lo más lógico. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entrenos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Fíjate, Jorge, hay historias e historias que van saliendo después de que pues familiares han ido a buscar al Asiedo y a los ministerios públicos allá en Matamoros, pues los cuerpos de sus familiares. Hoy se relata, por ejemplo, la historia de un chico llamado Benjamín que, pues, relata cómo fue a buscar a su hermano, que desapareció hace algunos meses, y que, bueno, hizo ese mismo recorrido del Estado de México a Reynosa, y que fue precisamente a la altura de San Fernando cuando los policías municipales, relata, suben a los camiones, seleccionan a gente que les interesa, la bajan y los venden, los entregan a los coyotes o a los zetas, dice él, y pues bueno, obviamente después extorsionan a la familia y si no envían el dinero, pues los matan. Hasta el momento, este es un relato, pero hasta el momento no tenemos una explicación de qué es lo que está pasando en Tamaulipas, Jorge. Y ayer el gobernador fue a San Fernando a decirles a todos los que estaban ahí, estamos con ustedes, estamos para prevenir cualquier cosa. ¿Y dónde estaba antes? ¿Qué explicación nos pueden dar nuevamente las autoridades? Y luego con otra, Jorge, en Morelos se conoce de un ciudadano suizo que, bueno, fue secuestrado y que pues ya la familia está denunciando que por parte de las autoridades nuevamente no tuvieron ningún tipo de respuesta, simplemente hubo dinero de por medio para que, a ver de qué manera podían negociar que lo liberaran, no se hizo absolutamente nada. Y bueno, están denunciando esta irresponsabilidad y corrupción por parte de las autoridades, aparte de decir que hay otros dos ciudadanos suizos desaparecidos. Imagínate nada más la magnitud de este problema ya, incluso a nivel internacional. Sí, desde luego que tenemos que pensar en que el México que conocimos, los que ya somos viejos, ha pasado. Este es otro. Este es un México rudo, fuerte, terrible, en el cual yo esa noticia que tú das no la leí en México, la leí en el, se llama Le Journal de Genève, la Tribune de Genève. Aquí está: on se plico a faire, on se pas même pas si on doit parler, es importante, Frédéric Santal, l'ancien appel. Aquí está toda la narración del calvario de la familia suiza, de un estas son las cosas que a ellos les duelen. Digo, a nosotros nos lastima y nos hiere como mexicanos y porque es un ser humano. A otros les duele y les hiere porque es un destacado relojero suizo empresario que estaba en Cuernavaca hace 20 años. Uh-huh. Y que tiene obviamente toda la el apoyo de sus correligionarios de empresa suiza, en Ginebra, Olivier Tschumi. Y ya tiene 3 o 4 meses y no se sabe nada. Y tiene un parrafito que me voy a permitir traducir porque advierte muy claramente, dice: a decir verdad, la familia no espera gran cosa de la policía mexicana. El nivel de corrupción es enorme. El nivel de corrupción es enorme. Fíjese usted, señor, bueno, casi le voy a decir, ¿cómo funcionarios públicos podríamos pensar ganar una guerra cuando la opinión de uno de los periódicos más importantes del mundo, la Tribune de Genève, junto con Le Monde de París, La République, El País de España y otros, ¿no? Pero el nivel, le niveau de corrupción es enorme. Todo, tout les pensé que la police, el même Trump, el nivel de corrupción es enorme, todo deja pensar o hace pensar que la policía ella misma está inmersa, Trump, es decir, está metida en este enlèvement, en este levantamiento, llegámoslo, en leve quiere decir llevarse, en este secuestro, dice la hermana de la víctima. ¿Y qué se puede hacer con esto? Yo no sé dónde habría que decirle al presidente, no sé, parece que está de vacaciones. ¿Cómo? Pero de todas maneras, el descrédito total de nuestro país ha llegado a límites no tolerable. Y esto se dice, y lo digo así porque esto es lo que les importa mucho a los hombres de la política, a los hombres de la empresa, a los hombres de los negocios. Pero de todas maneras, las narraciones que se pueden leer hoy en los periódicos ponen los pelos de punta y tienen un profundo malestar gástrico, como en mi caso, o un nudo en la garganta, no sé si les pasa. Sí. Entonces hay que decírselo a alguien sin interés de que vienen los comerciales, de que voy a ver si me invita fulano, sé que voy a ver aquí en elogio con, con mi dicho, vaya, con lo que estoy exponiendo. No. Simple y sencillamente, el asunto está porque lamentablemente no hay lugar para lo que dice. En cuanto a eso se refiere, adelante, mi querida Betty. Sí, y no hay lugar para el optimismo en otras muchas cosas, Jorge, porque sí, efectivamente, el descrédito internacional pues va aumentando, y te lo digo porque a propósito de los mineros de pasta de conchos que aquí han querido pues hacer todo lo posible para que ya no protesten, para que se olvide el asunto, como tantas otras cosas, así como los niños de la guardería, pues un grupo, y específicamente el sacerdote del Centro de Acción y Reflexión Laboral, que me parece que se llama Carlos Rodríguez, pues dice que va a pues organizar una especie de homenaje y misa en honor de estos mineros de pasta de conchos, para conmemorar el Día Internacional del Trabajo o algo así, de Seguridad y Salud por el Trabajo, el 28 de abril. Así es que imagínate, mientras en a nivel internacional este homenaje va a ser en Ámsterdam, y mientras allá se va a reconocer a estos mineros mártires del trabajo, así lo van a poner, mientras allá se está hablando de pues la corrupción y responsabilidad de un gobierno y de una empresa, pues aquí se trata de olvidar, Jorge. Esa es parte del descrédito, ¿no?, que está teniendo este país. Sí. Bueno, aquí hablamos mucho de eso, y yo solamente quiero recordarles que en esta onda que me da a veces de hacer alguna canción, tomé un texto que cuando estuvimos en el Teatro de la Ciudad con los muchachos y tú estuviste con nosotros, ahí la canción es la de Pasta de Conch, que obviamente no me sé de memoria, pero que decía, al último decía, ¿cuánto vale la vida de un minero? Y la respuesta es, depende si es chileno o mexicano. Me acuerdo que me comentaron mucho esta onda porque es muy fuerte, y pues me dijeron, oye, qué fuerte. Le digo, bueno, no, es una realidad. Si Chile no lo sacan, si es mexicano no vale la pena. Y... Adelante, mi querida Betty. Pues a ver si llega hasta Ámsterdam, ¿no?, tu canción, ver, Jorge. Bueno, adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Adelante, Jorge. Bueno, pues yo no sé de ustedes, pero de la lectura de lo que sucedió con estos camiones, se tiene que deducir mucho, mucho de la dificultad para llevar una guerra, mucho porque va a trascender internacionalmente de una manera, las narraciones que estoy oyendo y las que están llegando, las narraciones que ya circulan por las redes internacionales de computación son verdaderamente escalofriantes. Las van a traducir al inglés, obviamente, y al francés y al italiano y a todas partes, para acabarla de refregar. Acaban de expulsar a un periodista italiano. Yo creo que quien lo expulsó le hizo un daño terrible al concepto del poder en México. Cuando uno dice poder, se está refiriendo al presidente de la República. Solo alguien con una terrible necedad o con una vanidad inconmensurable no manejada puede dar la orden desde una oficina de segundo o tercer nivel, sáquenme a este cuate. Porque un expulsado así, porque gritó, porque hizo una pregunta indebida, porque no se comportó adecuadamente, o porque usó su libertad de expresión, entre comillas, o la usó mal. Vamos a pensar que la usó mal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a empeorar la situación? Sáquenmelo de aquí. Y si fuera mudo y si no pudiera escribir, no habría problema, dicho con cinismo. Pero si es un periodista que pertenece, como en Europa, a una asociación de periodistas, si tienen reuniones, si tiene periódico, si tiene radio, digan ustedes si vale la pena. Sí. No tiene ni idea de lo que hicieron. ¿Cómo es posible que corras a un periodista? Bueno, ya estoy hablando cínicamente. Sí. ¿Qué pudo haber hecho? Gritar lo que le ha dicho mucha gente al presidente. Gritar lo que dice en cualquier noticiero, cualquier comentarista de la televisión amiga. La televisión amiga puede ser que lo dicen y dice, bueno, es que después vamos a compensarlo diciendo que hay un teletón, o que inauguraron una carretera, o que fue a romper el listón de la Sociedad de Contadores de México, cualquier cosa. ¿Entiendes? Pero de todas formas, el hecho de correr a un periodista, y más en Italia, que son tan escandalosos los italianos, dicho sea de buena onda, yo no entiendo cómo alguien de la secretaría que haya sido puede correr de la secretaría correspondiente. Quiero pensar haya corrido a alguien cuyo perjuicio va a estar evidente. Fíjate, se une Cassés, Sarkozy. No le debemos caer tan bien. Secuestro de ciudadanos suizos. Ahí van dos países. Ya van dos. Y luego, problemas con Italia. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver qué español hay, que podamos entablar un problema con él. No, creo yo que se está actuando de una manera no pensada. Adelante, Betty. Y luego este homenaje a los mineros en Ámsterdam. Pues ya iban por eso. Digo, todo eso entra dentro del ámbito de las repercusiones en contra del concepto poder. Claro. O funcionarios mexicanos, del gobierno mexicano. Adelante, por favor. Pues sí, Jorge, pero mientras pues están vacacionando, ¿no? No sabemos a quién decirle quién podrá arreglar todos los problemas que tenemos. Porque bueno, también los diputados y senadores pues se van de vacaciones. Y por cierto que la nueva sede del Senado ya se inundó, Jorge. Se hizo agua, ya la cerraron porque, pues bueno, la alfombra tan nuevecita que estaba, ya con las lluvias atípicas, pues ya se echó a perder. Y pues no puede ser que los mexicanos estemos pagando algo tan costoso. Digo, uno como quiera, los de Chalco como quiera, ya ves que cada ratito se les inunda, pero los senadores no es posible, ¿no? Claro. Bueno, el problema muy grave es que si el edificio, que es inteligente, imagínate, está podrido, pues imagínate los senadores que no tienen fama de inteligentes, digo yo. Bueno, es ganas de hacer una broma, no nada más por el léxico de que edificio inteligente, que inteligente. Si hubiera sido inteligente, no se hubiera inundado, el güey no hubiera permitido. Así es que comenzamos a desmentir el concepto de los senadores. A principios de cuenta, lo que dicen los senadores no es cierto. Su edificio no es inteligente. En consecuencia, pues ellos saben. Ellos tampoco. Adelante. Jorge, ¿de qué más platicamos esta mañana? Hombre, hay un montón de cosas. De lo de las reacciones en torno a esta visita de Calderón allá al Vaticano, ¿no? Ah, bueno, la visita de Calderón es interesante en cuanto que define a este país que no necesita definiciones. Bueno, sí necesita definiciones, pero lo que necesitamos es saber qué es lo que origina la visita de Calderón al Vaticano. Bueno, la nominación fast track, o sea, muy rápida, creo que así se dice, ¿no? Sí. de un santo nuevo, de origen de santidad evidentemente discutible, y que avala con su presencia el presidente. No creo que avale, porque México no está en posibilidad de avalar o de dar, como te voy a decir, respiedumbre a alguien, ni apadrinar, ni dar fe, ni es un sentimiento, no, una idea de que con la presencia de México se fortalezca algo. No, francamente no estamos para eso. Somos y estamos tan endebles en varios ángulos de nuestra vida sociopolítica. Es decir, México no es en el momento actual una autoridad, prácticamente creo que ni en fútbol. Ay, yo continúo diciendo, bueno, ponto que en fútbol sí, pero no somos una autoridad como para ir a dar lustre y brillo con nuestra presencia en ningún tribunal del mundo, menos donde no nos llaman, menos donde constitucionalmente no debemos ir. Yo pienso que estarnos en nuestra casa tratando de arreglar nuestro tiradero, nuestro desorden, nuestro caos, cumpliría más a la labor de alguien que quisiera a este país de una manera tan total. Ahora, no lo digo esto por la cantidad de hombres y mujeres de buena fe que, no teniendo nada en la vida, ni educación, ni una preparación sólida, ni un concepto verdadero y auténtico del cristianismo, se ponen con su cuerno y van a la agencia de viajes para organizarse, porque el cura de Banderilla o de los Tepecos de Tlacolulan va a organizar una excursión a Roma para ganarse unos centavitos. Sí. Porque en esas excursiones, yo las he hecho, se gana lana. Sí. Bueno, pero yo no fui a ninguna beatificación. Sí. Con lo que cuando tenía nostalgia íbamos a algunos lugares a hacer un viaje, salía más barato, comprábamos todo muy bien y mucha gente quedó complacida, quiero pensar. En todo caso, eso me dijeron. Entonces se hacen esos viajes ahora con motivo y con pretexto de ir allá, pero es una cuestión de carácter económico. Estas personas no me refiero, me refiero a México, que siendo un país laico, ahí tiene que ir allá. Claro que el Papa, el Vaticano, pues inclusive recuerden ustedes que tengo como bien marcadito aquí y casi recortado por ahí en una foto que siempre me acuerdo, de cuando su santidad o su beatitud o el hoy beato Juan Pablo II le dio la comunión a Pinochet. Yo me decía, bueno, pero ¿cómo es posible que el Papa ya es una figura de carácter político? No solo es una figura, no una figura de carácter eclesial, ni símbolo de santidad, ni de beatitud, ni de representación cristiana. Cuando el Papa tomó la actitud de ser un perseguidor del comunismo, tuvo obviamente una personalidad de carácter político, nada más. Bueno, adelante, Betty. Jorge, hacemos una pequeñísima pausa, enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña, regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Gracias por sus mensajes de texto. Adelante, Jorge. Bueno, pues fíjate, desde luego que la beatificación de Juan Pablo II ha suscitado una protesta muy grande de los que seguían la iglesia tradicionalista. Parece mentira, pero la iglesia de finales del siglo pasado ha tenido una rama de la iglesia, un grupo de la iglesia muy reconocido. Hay varios ángulos, y eso se los digo porque yo no, nomás lo veo como observador. Ustedes y algunos habrá que son especialistas en la historia de la iglesia, pero fíjense ustedes, yo me acuerdo que desde 1965-70 el padre Sáenz de Arriaga decía: Pablo VI es espurio, papa espurio, así le llamaba. No está ahí convenientemente, no llegó bien después de Juan 23, me parece. Dice, no es legítimo. Yo que poco necesitaba yo en aquella época para decir cosas y hacerlas, afortunadamente ese tiempo ya pasó. Ahí está, que hago el programa con el padre Sáenz de Arriaga, y me acuerdo que Ricardo Garibay abría los ojos y dice: ¿pero qué está diciendo este viejito? Lo que decía, el trono de San Pedro está vacío, ahí no hay nadie con representación de Cristo, la silla de San Pedro está vacía. Era un poco su tesis de que no había llegado bien, ¿eh? Bueno, ese es uno de los que yo me acuerdo. Yo no sé si fue de Broquetes, que antes de que lo quitaran de la iglesia, lo expulgaran, Sáenz de Arriaga, me acuerdo el nombre. Después Le Mercier, o en la misma época, Le Mercier, el padre que quiso introducir algo que hubiera arreglado muchísimo, muchísimo de la iglesia católica, que era el psicoanálisis para los curas, para las monjas. ¿Cuánto se hubiera evitado la iglesia si hubiera tenido menos, pero mejores? Entonces, él, recuerdo que iba a hacer su pronunciamiento en mi programa, y como había un poquito de espionaje telefónico, se dieron cuenta y me prohibieron que lo hiciera en mi programa. Me prohibieron a Le Mercier, entonces pues yo le di las gracias con mucha pena. Sí. Y fue una noticia mundial. Esta noticia mundial es que Le Mercier rompía con el Vaticano porque el Vaticano se había opuesto al psicoanálisis. Sáenz de Arriaga, Le Mercier, Méndez Arceo y la teología de la liberación. Méndez Arceo y todos los que en América Latina hicieron la teología de la liberación. En algún momento el Papa Juan Pablo II dijo que era oportuna y necesaria y oportuna, pero después alguien la vio como un peligro, y eso debe saber mucho el cardenal Norberto Rivera Carrera, que era obispo de Tehuacán, debe saber mucho de eso, y convencieron a Juan Pablo de que cambiase de opinión, y fue otro rompimiento. Antes, yo creo que antes un poco Lefebvre había dicho: no es cierto, aquí hay que volver a la iglesia de antes. Eso, Monseñor Lefebvre murió, era lo que querían, todo que fuera como los ritos antiguos en latín, sin que ahora se volviera a la iglesia como un palenque, porque Jalapa dicen: levanten las manos los que estén contentos, levanten la mano los que vamos a darle un aplauso a los que vienen de banderilla, bueno, son de Jalapa. Se volvió un chacoteo también. Lefebvre era justamente en contra de eso. Y hoy los lefebristas o lefebrianos, me parece que el padre Pelay, algo así, están haciendo un escándalo verdadero porque están en contra de que Juan Pablo II llegue a los altares y sea considerado un santo. La rapidez con la que se hace santo es muy evidente. Y desde luego que hay aspectos, aspecto Marcial Maciel, eso no se lo quita nadie. De que sabían, obviamente. Que sabían, sí, claro. Eso no tiene vuelta de hoja. Y sabían muy bien porque, pues, se confiesan unos a otros y se perdonan unos a otros. Uh-huh. No es broma el hecho de que hay curas que tienen su relación extra eclesiástica, se confiesa uno con otro para pedirte perdón. Eso parecería ser que tiene visos de realidad. Y entonces, de que lo sabían, lo sabían, y de que se toleró durante mucho tiempo. Bueno, pero el fin justifica los medios. El fin era hacer una obra de caridad con lo recaudado por Marcial Maciel, y que vaya, no era sí. poco, sí. y que daba lugar a, como diría yo, sembrar la semilla y la palabra de Dios, entre comillas, a costa de qué, de la virginidad de los niños, por decirlo de una forma. Entonces, y luego la unión de que algunos de los representantes de Juan Pablo II tenía relación muy estrecha con la política, por ejemplo, de personalidades tan discutibles como lo pudo ser Pinochet, pero ahí fue también totalmente el mismo Papa, y el nuncio, como ya decía yo ayer o antier, el nuncio representante del Papa en Argentina, en la Junta Militar, son verdaderas y auténticamente criminales, tanto o igual o peor o de la misma ralea de los que hoy vemos matando mexicanos de una manera deportiva, perversa y esquizofrénica. En fin, es el mundo en que vivimos, y va a haber un nuevo Papa. Por cierto, que el presidente de México va allá. La pregunta es, ¿por qué va? Adelante, Betty. Rápidamente, llamadas. Jorge dice, buenos días, señor Saldaña y Betty. México está en decadencia en todos los sentidos gracias a las autoridades surrealistas que nos gobiernan. También Alfredo Díaz, saludos, felicitaciones al mejor programa de la radio. Otro mensajito, buenos días, señor Saldaña, su programa me parece muy interesante. Clara Dalia Calvillo Salazar, saludos, dice, más bien Calderón se va al Vaticano el 1 de mayo para eludir su responsabilidad para con los trabajadores, porque lo único que ha creado es desempleo e inseguridad. También va a cabildear al Papa para que venga a México para comprar conciencias políticas, para ver si le acarrea votos al PAN, señor Saldaña. ¿Qué es tan amable de decir, mi querido radioescucha y amigo, de decir el 1 de mayo para que se quite de una vez por todas esa festividad de los trabajadores tan molesta para nosotros, el empresariado televisivo? Y entonces, de esta manera, un locutor tenga el mérito de haber borrado subliminalmente de la conciencia del hombre mexicano aquella festividad del 1 de mayo. De mayo. Entonces, ya no es el Día del Trabajo, y ahora el 1 de mayo ya no sería el Día de la Libertad y Derechos de los Trabajadores, sino será el día en que hicieron santo a su beatitud y a su santidad Juan Pablo Wojtyla II. Adelante. Y Julio Salgado de Tlalpan, el gobierno usurpador y antidemocrático panista es criminal, que se presta a llevar una guerra al narco obligada por los Estados Unidos, y con la matanza que han provocado es vergonzoso que los panistas quieran seguir gobernando. El notipoema, Jorge. Muy bien, aquí está, ahí es dedicado obviamente a lo que está aconteciendo en este día. Hago un viaje hasta el fondo de mí mismo para encontrar una entidad inerme, donde la inercia y la esperanza duerme allá en el fondo de ese triste abismo. Tengo, como los hombres de esta tierra, miles de dudas e interrogaciones nacidas de políticas ficciones en el paisaje humeante de la guerra. La sonrisa se apaga, no hay canciones, ni un nuevo santo ni Semana Santa acaban con las tétricas acciones que siembran el terror en las regiones. Hay funcionarios que cual ave cantan y contentos se van de vacaciones. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Betty. Porque guardas un cariño para mí. En el fondo de tu amante corazón. que hablan los destellos de tus ojos y también tus labios.